Bien, bueno, estamos de regreso y en este bloque vamos a estar hablando acerca de los trabajadores esenciales, trabajadores y trabajadoras esenciales, estas personas que están sosteniendo, que le están haciendo frente a la pandemia. Así que para esta tarde convocamos a Norberto Glavinovich. Buenas tardes, Norberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé con quién tengo el gusto de hablar. Mari, Ace y Pauli. Hola, Mari, ¿qué tal? Bien. Bueno, Norberto, vos sos trabajador esencial. Yo pensaba, médico no sos, enfermero no sos, pero bueno, ¿cuántos trabajadores hacen falta para sostener un hospital, para que un hospital funcione? Digo, más allá de no tener un título médico o un título especializado en salud, son muchos los trabajadores que sostienen lo diario del hospital, ¿no? Sí, por supuesto. En el Hospital Pergamino hay alrededor de 900 trabajadores, entre profesional médico, de enfermería, personal de limpieza, técnicos de laboratorio, rayos, farmacia, administrativos, y todos cumplen una función fundamental. Es decir, es lo que pone en marcha todos los días la maquinaria sanitaria en Pergamino. Bien. ¿Y cómo es, Norberto, trabajar en pandemia? Porque están expuestos a un montón de cuestiones, más allá de la cuestión sanitaria del COVID, a otros riesgos, a otras situaciones. ¿Cómo es trabajar en pandemia en particular? Y en cierta manera nos hemos acostumbrado, pero es estresante. Si bien en mi trabajo en particular, yo estoy en el área de informática, a pesar de haber trabajado 20 años en farmacia, actualmente me desempeño en el área de informática, que trabaja, o que el trabajo mío se da de conjunto con la gente que hace electromedicina, es decir, mis compañeros son los que arreglan toda la aparatología del hospital, ecógrafos, electrocardiógrafos, aspiradores, bueno, toda la maquinaria que se utiliza en el hospital. Bueno, uno se va acostumbrando, pero igualmente ayer, no quiero ser autorreferencial, pero ayer le comentaba a mi hijo que atravesé toda la pandemia tranquilo, pero sin embargo la semana pasada tuve una bronquitis, me hisoparon dos veces, por suerte di negativo las dos veces, pero dos de mis compañeros, que son impecables en cuanto al cuidado, jóvenes, se contagiaron, son positivos. Uno ya regresó a trabajar y el otro todavía está aislado. Por suerte habían sido vacunados y tuvieron una forma leve de COVID, pero bueno, no deja de ser COVID, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que el conjunto de los trabajadores de la salud tiene una dosis extra de estrés por todo lo que conlleva la situación que se vive, la rutina que atravesamos, de ver pacientes. Te cuento, ayer salí al pasillo del hospital para dirigirme a un lugar donde tenía que hacer una tarea y salía una cama de la sala de COVID con una mujer joven, entre 50 y 60 años, que iban al trote, la llevaban en la cama a terapia intensiva. Y bueno, y después ves que de la guardia sale una camilla con un paciente, bueno, característico de COVID, que tienen en la garrafa, el tubo de oxígeno en la camilla. Entonces, bueno, son situaciones que eso, sumado a verbos familiares y demás, y el trabajo que vive la gente que ya está particular, específicamente trabajando en la sala de COVID o terapia, además de todo el trabajo, hay un extra que es la situación que se vive en cuanto a los familiares, el ver a los pacientes que se mueren ahogados, porque la realidad del COVID es esa. Si bien están intubados, están sedados, esa es la realidad. Yo pensaba, aparte de decir, continuar lo que estabas diciendo, Norberto, Paulina en este caso, es pensar también que ustedes, el equipo de salud, creo que más allá de lo que hacen en su trabajo constante, también tienen ese rol extra de ser los familiares de ese paciente, porque son las únicas personas que ve ese paciente todos los días, ¿no? Y ese desgaste, porque obviamente cuando estás internado por COVID, los familiares de ese paciente no pueden ingresar. Y ustedes, los que están ahí, hacen ese rol tan importante ¿no? De acompañamiento de ese paciente que está solo y está aislado, y eso también es desgastante, ¿no? Sobre todo cuando el desenlace es siempre por ahí, ¿no? Es la muerte y demás. Sí, para bueno, ustedes, ni hablar de cuando salen los pacientes en las, lamentablemente, famosas bolsas negras, ¿no? Uh-huh. Eso es muy choqueante, es muy choqueante. Pero no solamente el entorno familiar del paciente, sino nuestra propia familia, porque uh-huh. yo estoy vacunado, macanudo, pero yo vuelvo a mi casa y no sé si no traigo el virus a mi casa, ¿se entiende? ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, eso también es un factor que estresa, que suma al estrés del trabajo. Y yo te hablo desde mi lugar, donde soy un personal técnico, no tengo relación directa con los pacientes, pero bueno, esto lo han dicho infectólogos, terapistas, que ya están acostumbrados a ver casos así que son traumáticos por las patologías, y sin embargo lo del COVID ha superado ampliamente lo que es su trabajo, ¿sí? Ese acostumbramiento, entre comillas, que tienen el personal de los médicos y el personal de enfermería respecto a la muerte de un paciente, ¿verdad? Porque es como vos decías, la familia que no se puede despedir del paciente. Bueno, son una serie de cosas que le agregan un plus de estrés al personal de salud. Pero aparte se crea un lazo también entre el paciente y el equipo de personas de personal de salud que también, ¿no? Si el desenlace justamente es este de la muerte, también se genera ese estrés y ese agotamiento físico y mental de justamente por ese lazo que se crea en tantos días de internación y demás, porque obviamente no dejan de ser persona. Ha habido casos de los que vos comentaste uh-huh. que han sido mostrados en televisión, es decir, terapistas, enfermero, un terapista vi el otro día, joven, que hablaba de un paciente en particular, joven, bueno, miles de casos así, que yo no conozco uno en particular, pero que seguramente pasan acá en Pergamino como pasan en todo el mundo, porque esa es la realidad del COVID. Norberto, mira, desde este lugar te habla Yelén. Yo te quería hacer una consulta, porque escuchándote hablar, me resuena esto que tiene que ver con la dimensión humana de los profesionales de la salud, ¿no? Creo que más allá de todo el laburo que ustedes hacen día a día, ustedes vuelven a su casa, ¿no? Y tienen que continuar con sus actividades habituales en pandemia, encerrados, como cualquier otra persona. ¿Ustedes tienen algún espacio de contención o algo que les ofrece el mismo trabajo? No. Acá en Pergamino no existe, y creo que en ningún lugar. Que tengo una amiga que es casi psicóloga y hablaba, en realidad mencionaba a un psicólogo que hacía referencia a eso, si no tiene ningún tipo de asistencia al personal de salud, de asistencia psicológica. Tan fundamental. Tomando lo que vos me decís, ¿verdad? Tal cual, porque la dimensión humana, ustedes no dejan de ser trabajadores, trabajadoras de la salud, que no solo se exponen todos los días, sino que le pasa lo que le pasa a cualquier otra persona en contexto de encierro, o sea, en este contexto en el que estamos viviendo. Sí, absolutamente, es así, sí. ¿Tenés conocimiento de, hablando de dimensiones, la dimensión de si todo el personal de salud del hospital está vacunado? Sí. Yo ¿con las dos dosis? No quiero dar cifras mentirosas, pero... Uh-huh. Grosso modo, te diría que el 97%, por decir, está vacunado. ¿Sí? Con las dos dosis, ¿no? De hecho, mis compañeros de trabajo, de mi lugar, de mi ámbito de trabajo, que estuvieron con COVID, sufrieron una forma leve de enfermedad. ¿Sí? Algunas líneas de fiebre, congestión, no pasó de eso. No necesitaron oxígeno, estuvieron en la casa... O sea que en ese sentido estamos cubiertos. Te preguntaba porque justamente hoy veía una información donde todavía hay, en lo que es capital, hay hospitales y hay médicos que todavía, aún un año y medio de pandemia, todavía no están vacunados. Y estaban pidiendo un poco... Capital es un caso aparte, ¿verdad? Uh-huh. No vamos a decir que yo soy muy crítico tanto porque bueno, se ha abierto esta famosa discusión de la, sobre todo en torno a las clases presenciales, si sí o no. Uh-huh. Y bueno, pero y soy muy crítico respecto a la posición que ha tenido el gobierno, tanto el gobierno nacional como el de CABA, como el de Pergamino. Uh-huh. No sé si algunos me ven en Facebook, pero permanentemente denuncio al intendente como el principal responsable de la catástrofe sanitaria en Pergamino, sin ningún lugar a dudas. Es el primer responsable. Después, sí, hay actitudes personales o de la sociedad que no toma dimensión del riesgo que significa el COVID, quizás sea una forma de negación. Sabemos que el miedo produce negación muchas veces y bueno, esa actitud supuestamente rebelde quizás esté escondiendo miedo, no lo sé, pero sí sé que es una actitud totalmente irresponsable, porque lo veo a diario, que creo que todos nosotros si somos observadores, vemos, qué sé yo, va al súper o algún comercio y el típico caso del que tiene el barbijo de bufanda, ¿viste?, por debajo de la nariz. Tal cual. Entonces, hay una parte de responsabilidad social, es verdad, pero acá siempre el principal responsable es el Estado. El Estado Nacional, porque sacó esta cuarentena que es como, viste, cuando hay saldos que dicen 9,90, es una cosa así, 9 días de restricciones y de cuarentena es nada. Uh-huh. No lo digo yo, alguien que esté más o menos informado sabe que mínimamente tiene que ser entre 14 y 21 días. Total. Para que sea efectiva. Entonces, bueno, el gobierno nacional no quiere pagar el costo político y económico que significa llevar adelante una cuarentena como debe ser. Uh-huh. Y bueno, y lo de Buenos Aires, lo de CABA es, bueno, sin comentarios, es terrible. Sí, sí, sí. Sí, aparte, por ejemplo, viendo esto que estás diciendo, el de gobierno nacional, por ahí, con cerrar las fronteras, por ahí ha sido una estrategia para evitar toda la catástrofe que tenemos ahora, ¿no? Porque lo primero que sí que es también esto que vos decías del 50 y 50, cuando salieron las fronteras, lo primero que hacemos los argentinos es ir a vacacionar a los lugares donde estaba el foco ahí y lo traemos, y ahora está otra vez este caos, ¿no? Porque sí, por está eso, bueno lo que decís, de... ¿no? Esto es de 50 y 50. La responsabilidad política una siempre... parte de responsabilidad de que se va de vacaciones y otra parte del Estado que no, que le permite a esa persona irse de vacaciones. Uh-huh. Lógicamente es así. Pero bueno, es creo yo más grande la responsabilidad de quienes gobiernan. Por supuesto. Porque bueno, no dejan de ser creadores de opinión. A ver, tenemos gente, en el caso particular de Pergamino, al principio de la pandemia, y no sé ahora porque desconozco, no tengo Twitter, pero varios funcionarios municipales, incluido el intendente, y varios secretarios fogoneando en contra de la cuarentena. Tal cual. Digo, y sí, hay muchas personas que toma estos discursos como discursos válidos, ¿sí? Discursos de que, bueno, no es necesario, o nos están encerrando al pedo. Bueno, no sé si nos están encerrando al pedo, digo. O sea, hay que ponerle seriedad al asunto porque, bueno, hoy estamos en una situación de desborde del sistema de salud gracias, tal vez, a todas estas... Aparte la dicotomía también que hay en la realidad de esto que del Estado, ¿no? Volviendo un poco a esto del funeral de Maradona y un montón de situaciones que la sociedad también, dentro de ese hartazgo que tiene, dice como si el Estado, dentro de lo que nos tiene que decir, que nos impone, que nos quedamos en nuestra casa y vemos todo ese show y toda esa cantidad de gente junta, y decís como, bueno, un poco está esto, ¿no? Sin ir más lejos, hubo partidos de fútbol hasta hace unos días. Tal cual. Lo de River fue una vergüenza. Ahí es responsabilidad única y exclusiva del Estado. Uh-huh. Absolutamente. Sí, porque no se puede delegar la responsabilidad de quien gobierna en las personas. O sea, por supuesto. No puede decir, bueno, cuídate, porque sí, o sea, tenés que cuidarte, pero vos también mostrar con ejemplos, con situaciones que amerita la situación. Enojo, o sea, me produce mucho enojo. Claro, a mí también, obvio. Hablando en criollo, me caliento mucho cuando veo ese tipo de actitudes, como te decía, de gente que entra a un supermercado con el barbijo por debajo de la nariz y demás. Pero bueno, hay toda una maquinaria informativa detrás, porque los medios que difunden esas posiciones contribuyen totalmente. Vos podés ser anti-macrista, anti-kirchnerista, pero no podés ser anti-salud. Acá no se trata de una política partidaria, se trata de una política sanitaria. Uh-huh. Tal cual. Entonces, esa es mi opinión, ojo, estoy hablando de manera personal. Pero... tal cual, Norberto, claramente hay una utilización de la situación sanitaria por parte de todos los bandos de la política, digamos. Creo que quien tiene un poco de cabeza se da cuenta de que están en campaña. Totalmente. Y están haciendo campaña con ellos. Sí, absolutamente. Bueno, ustedes, no sé, Luis me conoce, no sé ustedes, pero bueno, yo tengo una posición política determinada, es pública, todos me conocen por mi posición política, soy adherente, simpatizante, militante del Partido Obrero, pero más allá de eso, en lo que es política sanitaria, a lo largo y a lo ancho del mundo, se sabe que hay dos herramientas fundamentales para combatir el COVID por ahora, porque no salió ninguna antiviral contra el COVID, que es la vacunación y la cuarentena, no existe otra. Entonces, si no se lleva adelante la vacunación de manera eficiente y si no hay una cuarentena estricta, bueno, ¿quién es el responsable? El Estado, uh-huh. El Estado nacional, provincial, municipal. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, estas actitudes que se nombran acá, inclusive del intendente, de minimizar todas estas cuestiones y de la gente también, ¿no? Es distinto la reacción que puede producir en un trabajador de la salud que en otra persona, digamos, porque ustedes la padecen de otra manera, ¿no es cierto? Sí, por todo lo que dije anteriormente, claro. Seguramente estamos lo vivimos a diario y muy directamente, de una u otra manera. Ya te digo, yo no tengo contacto directo con pacientes COVID, pero ayer me llamaron de la guardia para ir a ver una computadora que no tenía internet, y la jefa de guardia me dijo, volvé después, que el consultorio hay que desinfectarlo porque estuvimos con un caso de COVID. Entonces, sí, de una manera u otra estamos en contacto. Claro, están expuestos, no dejan de estar expuestos al contagio. Y como decía, no solamente al contagio del COVID, sino a otros tantos virus que circulan en lugares donde hay mucha gente. Y más en invierno, que uh-huh. Los virus respiratorios abundan. Todo debilita y sí, digamos, y además si yo tengo ese temor de traer el virus a mi casa porque estoy trabajando en un lugar donde hay pacientes con COVID, te imaginás los que están trabajando directamente, una enfermera de terapia, un médico, un enfermero, todo el personal que está, el personal de limpieza, que limpia toda la mugre del COVID, que tiene que recoger la indumentaria que se utiliza y demás, ¿cómo llega a la casa? Con temor de transmitirle, a ver si me pesqué el COVID y se lo transmito a mi viejo, a mi hijo, a mi abuelo, es tal así. Cual. Y hablando de estar expuestos con sueldos miserables, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Absolutamente, bueno, los sueldos son miserables en líneas generales y, bueno, particularmente la salud... no cubren el costo de la canasta familiar. En CABA es desastroso, los sueldos de CABA son desastrosos. Los de provincia de Buenos Aires por ahí son un poco mejor que en CABA y en la provincia de Santa Fe un poco mejor que en la provincia de Buenos Aires, pero igualmente son sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Te puedo decir... Y que obligan también a tener... Un caso concreto, una enfermera con 7 años de antigüedad está entre 47 y 50 mil pesos. Y no han tenido recategorización desde eso, en 7 años. No, te doy un caso en particular para tomar como referencia. En 7 años no ha tenido esa trabajadora recategorización. Y además todo el personal contratado que hay... Eso ocurre en todos los ámbitos, nacional, provincial y municipal. Bueno, uh-huh. Ya sabemos lo que es la precarización laboral, ¿verdad? Ni hablemos por ahí de las provincias un poco más empobrecidas, lo que debe ser el profesional que trabaja ahí. Estoy bien. Disculpame, pero no te escuché bien. Ah, no, que yo decía que ni hablemos de los profesionales que trabajan en las provincias más empobrecidas, que por ahí no es como Buenos Aires, sino que es peor, cómo será el sueldo del profesional y la manera de trabajar, creo que va a ser mucho peor. Absolutamente, y en nuestra provincia tenemos realidades distintas, porque es muy diferente la realidad de un médico de Pergamino, que bueno, tiene su consultorio en su casa o en una clínica, pero el médico que trabaja en el Gran Buenos Aires muchas veces vive exclusivamente del sueldo que cobra en la salud pública. Tal cual. Tristísimo. Así que bueno. Y da bronca también. Bueno, y la respuesta que dio el gobierno provincial es un bono, discúlpenme la expresión, pero un bono pedorro, de 5.000, 6.500 pesos, que bueno, no es nada. Que no se nos es el changuito del supermercado, porque prácticamente es eso. No, y ni te digo si algún trabajador de la salud tiene que comer algún producto específico, no vaya a querer ser celíaco porque no le alcanza ni para la mitad. No, por supuesto. Bien, bueno, Norberto, te agradecemos, no tenemos más tiempo, gracias por tu testimonio, tu aporte claridad, a esta tarde. Bueno, y a seguir en la lucha, ¿qué te podemos decir? A seguir les agradezco que me hayan contactado y si me permiten un mensaje para los oyentes es que se cuiden, que por favor que se cuiden. Ya sabemos cuáles son las medidas para cuidarse, porque están recontra difundidas, que se cuiden, que no lo tomen. Si quieren rebelarse contra el gobierno municipal, provincial, nacional, si no les gusta Fernández o Cristina, hay miles de formas de rebelarse, pero esa rebelión, entre comillas, de no me importa, me saco el barbijo, no sirve. Así que bueno, a cuidarse mucho, esa es la única, cuidarse y tratar de vacunarse, y no existe, hoy por hoy no existe otra herramienta para combatir este bicho tan terrible. Tal cual, claras palabras y coincidimos con vos, hay que seguir cuidando. Gran mensaje. Bueno, gracias Norberto, que tengas buenas tardes. No, gracias a ustedes, que pasen buenas tardes. Un abrazo. Bien, bueno. Acabamos de hablar con Norberto, trabajador de la salud, y vamos a ir a un breve temita. Y ya. Para el sí, no tenemos.